Estimada Radio Escucha, estimados amigos Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3. Hoy día, viernes 26 de mayo, estamos una vez con más con su programa Directo al Gran. Hoy estamos saludando nada menos que a Santa Bárbara. Qué bárbara. Todas las barbaritas tienen nuestro saludo. Y también a nuestros panelistas, don Pedro y Ricardo. Santa Mariana, hay una falla acá de tipeo, el computador tipeó un poquitito errado. Santa Mariana. Se acordó de alguna bárbara, don Ricardo, parece. Entonces, saludamos a todas las marianitas, que lo pasen muy lindo en el día de su onomástico. Así como también, reitero, saludamos a nuestros panelistas, don Pedro, don Ricardo, y a nuestro radio operador, don Juan Carlos. Después de este saludo de parte de quien les habla, don Pedro. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que escuchan, saliendo de un resfrío más o menos fuerte, como todo, generalmente mucha gente anda en sus condiciones, pero recuperándolo y saliendo adelante, es importante. Un gran saludo a todos los que radioescuchan de Pedro del Río y sus alrededores, como así a todos los de Gran Concepción que se pliegan a este programa. Bien, ese saludo de nuestro panelista don Pedro Ricardo. Bueno, saludar a todos los auditores de Radio Espacios. Días bastante fríos y se vienen con mayor profundidad el frío este fin de semana. Saludar a todos y saludar en especial también, porque el día de ayer estuvieron de día los suplementeros. Así que un cariñoso y fraternal saludo a todos quienes nos permiten estar informados todas las mañanas y por las tardes también de acá de la comuna de Concepción. Saludo a todos los suplementeros. Han tenido los saludos ya de todo el personal panelista de Radio Espacios FM 107.3 en su programa Directo al Grano, y en este momento vamos con un espacio musical. Final. pienso en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Vamos a dar la pauta radial. Intervinientes, vamos a dar el grupo musical que hoy día acompañará el programa. Vamos. Los Bunkers. Rock junto al Bio Bio. Es otro de los grupos destacados surgidos en Concepción, unidos inicialmente por su afición en común a la canción de molde Beatle. Los integrantes de los Bunkers fueron mostrando con el tiempo otras aristas e inquietudes creativas, ampliando también sus planes y la ambición de su alcance, de Concepción a Santiago y de ahí al DF mexicano. El quinteto mantuvo una misma formación durante 15 años y en muy diversas circunstancias laborales y de la vida. Durante ese periodo no encontraron competencia en Chile para un tipo de sonido que buscó dotar de referencias latinoamericanas el molde de rock, de guitarras, importado y aprendido por su aplicada melodía. La potencia de su sonido en vivo y la disposición a un trabajo profesional de constante autoexigencia fueron dos de las marcas distintivas en su identidad como banda. La investigación en la raíz folclórica mostró su interés por la nueva canción chilena que se plasmó de modo poderoso en La Culpa, el disco que la banda publicó en el 2003 y que fue de inmediato alabado en varios comentarios de prensa. Eran canciones de crudeza rockera, pero moderadas por timbres de, por ejemplo, quenas y charangas. Los versos estaban a la altura del inquietante título y se debatían entre el resentimiento amoroso de, entre comillas, no me hables de sufrir, y la queja amarga de, entre comillas, el festín de los demás. A través de un disco profundo, los Bunkers habían añadido otro eslabón a la cadena de tristeza que afirma nuestra música popular. Su admiración por Violeta Parra es cosa sabida, pero el grupo la reafirmó en ese disco con una nueva versión para, comillas, La Exiliada del Sur, cierra comillas. Actualmente la banda se encuentra separada de manera indefinida. Después de informarles sobre quiénes van a ser nuestros acompañantes musicales de hoy, vamos a leer un editorial. Director de Servicio Interno niega desigualdad de trato a políticos investigados por Boleta. Pero este tema va a ser tratado, informado por nuestro panelista, don Pedro. Director del Servicio de Impuestos Internos niega desigualdad de trato a políticos investigados por boletas falsas. El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, negó categóricamente este jueves que el organismo aplique un trato distinto a personas o empresas involucradas en casos de platas políticas, a la hora de llevar adelante o no acciones políticas en su contra. Luego de encabezar la cuenta pública del Servicio de Impuestos Internos en dependencia de la Contraloría General de la República, Barraza se refirió así a casos como el del senador de la UDI Iván Moreira, quien fue objeto de una querella del servicio por la emisión de boletas falsas, lo que derivó en que la Corte de Apelaciones de Santiago votara a favor de su desafuero, en contraste con lo que ocurrió con el diputado Felipe de Musi, quien no fue querellado a pesar de que también emitió boletas falsas, por lo que el Tribunal de Alzada rechazó dejarlo sin inmunidad parlamentaria. La Corte ratificó el criterio. Por supuesto que para hacer investigación de delitos tributarios se requiere la querella del Servicio de Impuestos Internos, y eso ha sido ratificado en estos dos últimos fallos, dijo. Sobre este punto reafirmó que, abre comillas, nosotros entendemos que la desigualdad de trato no está referida a nuestra acción. Por supuesto que existe igualdad de trato. Nosotros, y lo ratifiqué en la cuenta pública, trabajamos con el principio de la equidad tributaria como un valor fundamental. Y si decidimos una querella por un caso o por otro, es única y exclusivamente en base al mérito de los antecedentes, independientemente de quién se trate el contribuyente. Barraza, quien ya había dado cuenta de la doctrina que seguirá el Servicio de Impuestos Internos en esta materia, al anunciar que no seguiría el camino penal en contra de las empresas involucradas en el financiamiento de la política, explicó también cuáles son los criterios que se aplican para emprender una querella. Primero, se realiza un proceso de recopilación de antecedentes establecido en las normas, que es muy riguroso, en el cual trabajan fiscalizadores y abogados con mucha experiencia dedicada a este tema. Además, se cita a declarar incluso a los contribuyentes involucrados. Por supuesto, se revisa la contabilidad, se revisan todos los elementos de prueba necesarios y en base a esos antecedentes, cuando los montos de perjuicio fiscal son significativos, cuando la reiteración también es evidente, cuando, por ejemplo, el caso amerita un efecto ejemplarizador, más otros criterios, nosotros decidimos finalmente qué acción adoptar, que puede ser la acción penal o puede ser la acción infraccional, buscando sanciones pecuniarias, explicó. Han escuchado ustedes uno de nuestros temas centrales del programa de hoy. Don Ricardo, hoy hablaremos de también Seremi de Economía. No está en recesión pese a INACEF. Sí, quería referirme primero sobre el libro. ¿Ya? Sobre el tema tratado. Claro. Bueno, que el director niegue, ¿cierto?, desigualdad de trato político investigado por boletas falsas. Yo creo que, bueno, en el último tiempo el Servicio de Impuestos Internos ha sido un organismo, una institución bastante cuestionada. Y eso pasa principalmente por dos cosas, a mi entender. Una, por el tipo de atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, desde el punto de vista de la posibilidad de investigar o no, y hasta qué punto puede investigar o no cuando hay irregularidades desde el punto de vista de impuestos, propiamente tal. Y segundo, porque efectivamente, si nosotros analizamos lo que pasó, por ejemplo, con la Polar, ¿cierto? Y Johnson también, me parece. Sí, correcto. Sí, pues, 100 millones de dólares le condonó el presidente Sebastián Piñera. Exacto. Por no pago de impuestos. Exacto. Entonces, que me venga a decir hoy día el director de Impuestos Internos que no hay desigual trato entre políticos o empresarios que han estado vinculados a irregularidades, yo creo que es muy cara de palo. Creo que los gobiernos, cualesquiera que esté, debe generar una transformación importante del Servicio de Impuestos Internos, porque hoy día, finalmente, ¿quiénes son los más perjudicados y los más perseguidos cuando hay errores o cuando hay problemas contables, etcétera? Son los sectores más modestos, más o los microempresarios que quieren, cierto, desarrollarse, y siempre hay trabas y siempre hay dificultades y siempre está la mano rigurosa de servicios puestos internos ahí. Pero cuando se trata de aclarar dificultades e irregularidades en torno a políticos que han falseado, ya de eso sabemos harto nosotros, boletas, etcétera, o empresarios que han eludido impuestos como han querido en este país, resulta que ahí servicios puestos internos, si lo he visto, no me acuerdo. Muerto el pollo. Entonces yo creo que las declaraciones no son las mejores. Nosotros, en lo particular, yo esperaba una intervención, una cuenta pública que hiciera el llamado a reformular, ¿cierto? Que hiciera el llamado a corregir los errores que, o a enmendar los errores que ha cometido Servicios Puestos Internos. Y en ese sentido yo creo que una importante reforma es la posibilidad que tenga el Ministerio Público de poder hacer las investigaciones cuando haya dificultades en torno a temas de impuestos, a los temas que debe tratar Servicios Puestos Internos. Porque hoy día la exclusividad es de Servicios Puestos Internos. Porque claro, como ellos son los técnicos, se supone, y son los que están preparados, etcétera, el Ministerio Público queda excluido. Y eso es inaceptable, porque eso da el ancho para que ocurran las irregularidades que nosotros ya hemos visto durante estos últimos años. Basándonos en este hecho, pienso, creo que ellos se basan en las leyes que existen hoy día, ¿verdad? Sin duda. Entonces, aquí amerita todos estos hechos realmente que Chile necesita una verdadera reforma constitucional para terminar con todo este tipo de hechos, ¿o no? O sea, sin duda, por eso hacía mención de que hoy día el Ministerio Público no tiene atribuciones. Mire, no sé, yo no soy leguley, yo no soy abogado, pero lo que entiendo es que el Ministerio Público no puede investigar situaciones... Porque la ley no se lo permite. Porque la ley no se lo permite. Pero lo que voy yo, eso es una cosa, ¿cierto? El tema es que cuando el director de Servicio Impuesto Interno entrega la cuenta pública, yo espero que haya un reconocimiento de los errores, yo espero que haya un reconocimiento de que efectivamente hay cuestiones que hay que mejorar, y además espero que haya una mirada hacia el futuro, en el sentido de que hay cuestiones que modificar en la forma de operar de Servicio Impuesto Interno y los roles que deben cumplir los otros organismos del Estado al respecto. Porque si no, los grandes de este país, los grandes empresarios o los políticos ligados al gran capital van a seguir haciendo lo que quieran. Y finalmente van a seguir existiendo a pesar de las leyes, políticos que infrinjan la ley, ¿cierto?, con boletas truchas, y grandes empresarios que eludan impuestos a destajo. Total, finalmente el Servicio de Impuestos Internos les va a condonar la deuda. Pero cuando hay un estudiante que debe crédito fiscal, cuando hay un estudiante que debe, ¿cierto?, algún tipo de crédito vinculado al Banco Estado o algún crédito relacionado con eso. A cualquier ente financiera. Resulta que están ahí encima. No, pero ¿por qué lo digo con el Estado? Porque el Estado es riguroso. O sea, nosotros, si boleteamos en el año y tenemos una deuda de crédito universitario fiscal, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hacemos declaración de impuestos? Nos retienen las lucas. Y resulta que estos empresarios que nos eluden 100.000 pesos, 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos, eluden millones de pesos. De dólares. Y de dólares, si lo traducimos, sí. para no por exagerar, sino para efectivamente señalar cómo, claro, son las cosas. Claro. Entonces, majadero soy yo. Yo creo que en Chile no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. No lo hay, porque también usted, a ver, si en cualquier ente financiero, sea banco privado, banco del Estado, incluso las empresas del retail que llaman, que hacen crédito, cualquiera que pida crédito y no esté en condiciones de pagar, no le condonan nada. Absolutamente de nada. De inmediato se va a lo que llaman el DICOM y queda amarrado para no poder solicitar ninguna, digamos, solución financiera en otra entidad. A lo mejor no es el parangón que debería ser, pero así como Servicios Puestos Internos, un organismo del Estado, ¿cierto?, que debe velar por el buen funcionamiento de impuestos, etcétera, le condonó la deuda a Johnson, a La Polar y quizás a cuatro otras empresas importantes. Bueno, entonces legítimamente todos los estudiantes que adeudan el crédito fiscal y el crédito con aval del Estado, que se le condonen, pues. Pero hay un hecho que realmente nosotros no conocemos mucho, pero vamos a invitar próximamente a un abogado, porque hay una posibilidad, y esto para los estudiantes que deben. ¿Saben ustedes que un estudiante que se declare en quiebra, que tenga deudas, el Estado las leyes lo protegen? Sí, algo nos comentó en la primera visita, ¿se acuerda del abogado que se llamaba? Don Ricardo Sáenz Martín. Claro, entonces, pasemos al dato. En otro programa, pongan atención los estudiantes, vamos a traer un técnico en la materia que sabe de leyes y hay instancias en donde ellos pueden estar protegidos. Don Pedro. A ver, en cuanto al tema central, me parece que es un error desde el punto de vista político que el Servicio de Impuestos Internos no asuma la responsabilidad que tiene de resguardar lo que son los intereses del Estado. Yo creo que aquí hay una, se está eludiendo una responsabilidad de Estado. Y estos últimos años hemos visto cómo ha irrumpido abiertamente y públicamente lo que ha sido la colusión que han tenido las grandes empresas para tratar de comprar los intereses en el ordenamiento jurídico que se está haciendo en cuanto a todos los campos propiamente tal que se refieren a intereses particulares. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Corpesca, en el caso de Soquimich, en el caso de La Polar, en el caso de la de Johnson, que en definitiva han sido aprimado más el interés privado en función de lo que ha sido el ente estatal de resguardar los intereses propiamente de los impuestos que debieran pagar. Nosotros, el Estado los consume a diario pagando impuestos por todo lo que compremos. Al común de la gente, hablamos del impuesto al IVA, del impuesto a los libros, del impuesto a la bencina, del impuesto al tabaco y al alcohol. Creo que hay algunos aspectos que es discutible desde el punto de vista de lo que es poder definir una política de Estado que nos permita poder ir avanzando a la democratización de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, estar financiando determinados aspectos de la economía que vaya absolutamente en desmedro de un estado de vida mejor. Porque así como nos cobran, qué sé yo, el IVA, que es el 20% en todo lo que nosotros consumimos, pero también hay un porcentaje inmenso, cerca de un 40% de lo que pagamos en combustible. Y eso va a todo, se supone, a poder financiar el desarrollo, el mantenimiento de lo que es las grandes carreteras, que sabemos que las controlan las empresas privadas. Ahora, entendiendo todo este concepto, hoy en día aparece el Servicio de Impuestos Internos de una u otra forma eludiendo esa gran responsabilidad, porque no se le pille a un viejo de un negocio chico que no dio la boleta. Vienen y le clausuran el negocio por 10 o 15 días. Y más encima le pasan un parte inmenso. Lo que pagan los impuestos los viejos de los kioscos. Y me dieron el saludo que entregaba Ricardo al inicio de los suplementeros. Tienen que pagar como 800 mil pesos, 900 mil pesos anuales en patente. Siendo que aquí hay grandes empresas, qué sé yo, que por ejemplo no va a comparar un suplementero de un kiosco que paga mucho menos, 10 o 20 veces más de lo que paga una gran tienda aquí en Concepción. Porque ellos no pagan los impuestos que se refiere a la patente y al local que tienen, porque eso los pagan en Santiago según ellos, pero y ahí la repartija con respecto a todas las plata que vienen a las municipalidades que se abastecen de esos impuestos tampoco se dan las características y condiciones. El centralismo absolutamente atomizado lo que es Santiago, y eso es lo que preocupa. Esas son las cosas que de una u otra forma van mermando la confianza y el desarrollo de la igualdad frente a la ley. No existe una ley para los pobres. Aquí en Chile siempre las leyes están en base a lo que son el sentido de clase, y el sentido de clase resguardado lamentablemente por una pila de gente que está hoy en día ostentando los cargos de quienes hacen las leyes en el Congreso, los parlamentarios, coludidos con las grandes empresas que les financian y les pagan sus campañas y no los castigan. Por eso insisto que el discurso del director del Servicio de Impuestos Internos no ayuda. Yo siento que tiene incluso un tono

después de este breve espacio musical, vamos a leer un aviso de utilidad pública. Programa: más adultos mayores autovalentes. Objetivo: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Talleres a realizar: taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas, taller de estimulación de funciones cognitivas, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Taller de autocuidado y estilo de vida saludables, capacitación y formación de líderes comunitarios. Venga y participe con nosotros. Inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, ubicado en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río Sañartu, Concepción. Después de este aviso, pasamos a seguir con nuestro programa. Empresarios y microbuseros de Concepción molestos por retraso en pago de subsidio. Los empresarios del transporte se encuentran molestos por el atraso en el pago del subsidio que reciben mensualmente. Ellos aseguran que sin este beneficio, el pasaje en la locomoción colectiva sería 90 pesos más caro, entre 400.000 y 700.000 pesos reciben mensualmente por cada máquina. Los empresarios del transporte público, gracias al subsidio a la tarifa del Gran Concepción. El beneficio se entrega con fondos espejos del Transantiago y sin esto, el precio del pasaje, que actualmente es de 460 pesos, sería 550 pesos. Puede verlo en www.biochile.cl. ¿Alguna opinión, compañeros panelistas? Bueno, yo creo que de una u otra forma el reflejo del atraso a los empresarios de la locomoción colectiva es uno más de los tantos atrasos que se han ido produciendo este último tiempo en torno a cumplir con las plata que se destinan a determinados ítems en Concepción. Ya lo vimos en lo que fue el caso de los CEFAN, que no están siendo abastecidos con los insumos la semana pasada. Hoy aparecen los empresarios de la locomoción colectiva. El día de mañana, bueno, el hágase presente permanente en el caso de los profesores, que no se les pagan lo que son las imposiciones y las platas que están destinadas a determinados ítems en el terreno educacional, se ocupan en otras cosas que no corresponden o que no están destinadas para eso. Eso es lo que generalmente son, cumplen las municipalidades, en el caso de los colegios y de los profesores municipalizados. Pero eso se viene haciendo como un hábito en este último tiempo. Y yo creo que si esas platas están, debieran ser destinadas para eso, porque además es una infracción a la ley con respecto al quehacer de la utilización de platas que no están destinadas para esos fines. Y ese es el problema. Y me parece grave, porque muchos empresarios de una u otra forma están financiando y cancelando las máquinas que tienen, o las letras que tienen con las máquinas que están comprando. Y esos dineros generalmente lo ocupan para eso. Y cuando sabemos una persona se atrasa, empieza a pagar con interés esas grandes sumas de dinero que le cobran los empresarios que importan las micros. Y yo creo que es una falta bastante grave y hay que investigar, hay que denunciar, hay que movilizarse en torno a esto. Porque eso es el reflejo de una política que de una u otra forma ha reflejado también un accionar distorsionado de lo que corresponde a la utilización de los dineros que están asignados para un ítem en particular. Este subsidio se lo pagan para que el pasaje no sea más caro, ¿verdad? Así es. Y también en beneficio de los estudiantes y adultos mayores que pagan un pasaje rebajado. Uh-huh. Eso es su beneficio que le entrega el Estado. lamentablemente se les crea como una especie de pequeño corralito ahí al no recibir su pago. Y ellos, ojo, que están atrasados desde, tienen abril, y ya estamos, abril no se lo pagaron. O sea, el último que se lo pagaron fue marzo. Estamos a abril, pasó abril, y ya estamos terminando lo que es mayo, y todavía no cancelan abril. Bueno, no en gran, en tremenda medida, de un mes para otro, está pasando algo como lo que pasó con los pagos de las pensiones también, que fueron retrasando las fechas de pago y crearon ahí un vacío de varios días a los pensionados, cosa que no se solucionó nunca. El Estado no tiene cómo financiar, parece, estas deudas. No, pero a ver, el Estado tiene plata y presupuesto. ¿Ya? Aquí este presupuesto está fijado desde el año pasado. ¿Ya? Y las platas están claritas hacia dónde van. El problema está en cómo se usan esas platas. ¿Dónde quedaron o dónde está paralizado? ¿Dónde está el cuello de botella en estos momentos? Yo, es un problema de métodos de trabajo arcaico dentro de lo que es el Estado. Yo insisto, hay muchos personeros, hay muchos favores políticos que se pagaron de gente inesta que está ocupando puestos a veces por cosas políticas, pero no por la realidad desde el punto de vista de la capacidad profesional. Yo creo que ese es el problema en el fondo. Cuando un Estado arcaico en ese sentido se de una u otra forma se amilana en torno a la distorsionar el papel que corresponde jugar a cada uno de los profesionales en cada área determinada. Y ojo, yo creo que ese tipo de cosas tienen que ir cambiando. Las realidades de que vivimos años atrás no son las mismas de ahora. Ahora nosotros estamos en condiciones, estamos informados, hay mucho más facilidad la información, y esas cosas tienen que cambiar definitivamente. Perfecto. ¿Qué opina Ricardo de esto? Sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que plantean, salvo en el sentido de que hay que buscar otros mecanismos más allá del subsidio para que los señores empresarios del transporte público tengan, digamos, esta disposición de poder rebajar el costo del pasaje estudiante y adultos mayores, porque también sabemos cómo funciona y operan los señores empresarios del transporte público en el Gran Concepción. No son, digamos, de mi devoción, como se dice. Yo igual quiero que pataleen, pero también quiero que entreguen un servicio apropiado, adecuado, que traten bien a los estudiantes, que no los tratan bien la mayoría. Exacto, que no traten mal a los adultos mayores, que también mayores. Yo he evidenciado aquello. Entonces, ojo también, bueno, no es responsabilidad, ahí hay un tema, una cadena. Yo creo que no hay que mezclar las cosas. Yo hay creo una que cadena. La génesis del problema, estamos tratando el tema en particular de un subsidio que se le da a estos empresarios. Yo no estoy defendiendo a los empresarios porque no, sé que hay un montón de problemas. Pero en el fondo lo que hay que ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Por qué no llegan esos dineros si sabemos que están asignados? Y las platas están. Ya sabemos la cantidad de miles de millones de dólares que ha tenido que pagar el Estado, por ejemplo, para resolver el problema entre Santiago. Es que esa situación se genera hacia provincia. Es que lo que voy yo es que hasta cuándo vamos a tener que estar subsidiando a los empresarios. Si ese es el tema. Pero bueno, aclaremos la cosa. El subsidio a los empresarios. El Estado subsidia a los empresarios de la locomoción, ¿verdad? Subsidia a los empresarios de la salud. El Estado subsidia todo. Por eso, ¿hasta cuándo? Pero, ¿hasta cuándo hagamos un cambio de gobierno? Sí, pero, a ver, acá el servicio de Biotren también tiene servicio de buses, y eso es estatal. Y resulta que son 10 veces mucho mejor que el servicio que prestan cualquier línea de locomoción colectiva de Gran Concepción. En general, no, los vamos a echar a todos al mismo saco, estoy de acuerdo con eso. Pero a mí lo que me molesta es que tengamos que estar, para resolver la franquicia del costo del pasaje para estudiantes adulto mayor, teniendo que estar subsidiando a los empresarios de transporte. A mí eso me incomoda, porque sabemos el nivel de los... No quiero irme en contra de ellos, pero hay que hablar las cosas como son. Ellos reiteradamente han financiado campañas políticas de políticos corruptos aquí en la zona. Y además tienen que recibir subsidios del Estado. No sé, yo creo que el debate no hay que focalizarlo en la cuestión inmediata hoy día, que es importante, sino en lo fundamental, que es que, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando a estos carajos? Que además no prestan un servicio como nosotros quisiéramos. tenemos mala locomoción desde el punto de vista de los horarios, tenemos mala locomoción desde el punto de vista del trato, el costo es súper elevado para los trayectos tan pequeños que existen en el Gran Concepción. Entonces, es complejo el tema. Pero bueno, vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a pasar un espacio. Un breve espacio musical con nuestros invitados, los Bunk. Porque ahora vamos a pasar a otro. Un espacio musical. A ver. Nuestro. Ahí sí. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano con nuestros panelistas, don Ricardo y don Pedro. Vamos a pasar al segundo tema. Seremi de Economía asegura que región del Biobío no está en recesión pese a INACER. El Seremi de Economía en la región del Biobío, Iván Valenzuela, aseguró que la zona no se encuentra en recesión económica a pesar de los negativos resultados del INACER y resaltó que la presidenta Michelle Bachelet, en su última visita, destacó la economía local. El indicador de actividad económica regional de la región del Biobío registra cifras negativas desde el año pasado. El último dato, que corresponde al trimestre enero-marzo 2017, y fue negativo en menos de 3,1% el año pasado, entre octubre y diciembre, fue de menos 4,5%. Además, Valenzuela agregó que el INACER debería comenzar a estabilizarse en los próximos trimestres, debido a las buenas señales de la economía, de las economías de China y Estados Unidos, países que tienen incidencia en la actividad de nuestra zona. Verlo también esto en www.biobiochile.cl. ¿Qué comenta nuestro panelista don Ricardo respecto al tema? Es raro lo que plantea el Seremi, ¿no? Porque, bueno, la noticia es clara. El INACER del último trimestre bajó, ¿cierto? Sin embargo, él dice que no se preocupe porque está todo bien. Para los auditores, ¿cierto? El INACER, el índice de la actividad económica regional. Y evidentemente que aquí hay dos cuestiones importantes que abordar. Primero, que al tener un INACER bajo, ¿cierto? Significa que hay una poca actividad en la economía regional y eso incide directamente en, por ejemplo, la capacidad de empleo que exista, ¿ya? Si no hay mucha actividad económica, hay, evidentemente que se requiere hay menos fuentes laborales disponibles y eso afecta evidentemente a las personas. Eso por un lado. Y lo otro es que lo que demuestra ahí es que finalmente, debido al carácter de nuestra economía, somos dependientes de las grandes potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos. Y por lo tanto, las posibilidades que pudiéramos tener de mejorar el INACER para el próximo trimestre o para los próximos trimestres va a depender necesariamente de la actividad económica de esos países. Por lo tanto, nuestra economía es bastante vulnerable desde el punto de vista regional en ese sentido. Porque si estas economías no están requiriendo, ¿cierto?, ni demandando lo que importamos desde esta región, eso claramente va a afectar la economía e, insisto, va a afectar principalmente a los trabajadores. Entonces, en ese escenario, no sé hasta qué punto el Seremi de Economía está planteando algo correcto. Y la gente, claro, la gente, yo entiendo, y nos pasa a todos, que a ratos este tipo de informaciones las leemos, pero no hacemos comprensión de qué es lo que significa aquello. En la concreta, digamos, en el diario vivir. Y en el diario vivir puede significar menos empleo, y en el diario vivir puede significar, cierto, menos opciones para poder acceder a lo que requerimos diariamente para poder vivir. Entonces, no es menor, digamos, lo que está pasando en economía. Chile no está creciendo y hay medidas que habrá que tomar. Don Pedro, yo creo que hay una situación, no sé si Ricardo maneja la última cifra. No es que Chile no esté creciendo, Chile sigue creciendo, pero a un ritmo mucho más lento de lo que teníamos en el desarrollo económico hasta hace un tiempo a esta parte, Chile, ¿ah? Pero el crecimiento, el IMACET en Chile ha ido, todavía está en un punto, dos puntos y tanto arriba. No es que haya parado el crecimiento, ha bajado desde el punto de vista cuantitativo, efectivamente, pero objetivamente hay una baja en ese desarrollo. Yo creo que es importante primero aclarar eso. Y ahora es lo que se ha estimado, que para este año se alcance más o menos, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, un repunte importante con respecto al crecimiento en general. Y esto se refleja justamente el crecimiento del IMACET, que es el que mide este crecimiento, en lo que es el resultado desde el punto de vista del PIB, ¿eh? Desde el punto de vista del desarrollo económico a nivel global. Porque ¿qué es lo que falló en estos momentos? producto de todo lo que fue primero este desarrollo en la región en particular, bajó el desempleo de un 8.5%, se bajó el desempleo a un 6.5%. Eso es efectivamente lo objetivo, y eso se reflejó objetivamente en el resultado también del desarrollo del empleo asalariado con contratos fijos, que es una de las cosas que también no se mide en una gran cantidad cuando se hacen estos cálculos económicos. Que el desempleo suba o baja está relacionado íntimamente también al desarrollo de lo que son los contratos, la gente que trabaja con contratos. Entendiendo también que aquí hay otro problema adyacente que tenemos que ver en estos primeros tres meses, que lo fue la huelga en escondida, que golpeó duramente a la economía a nivel nacional. Y eso repercute en el desarrollo desde el punto de vista del crecimiento, pero sí creció también la construcción, que era lo que más se temía en un momento determinado, que iba en la región del Biobío. En la última exposición que hubo aquí en una de estas salas de eventos aquí en Concepción de la construcción, se destacaba ese mantenimiento y la subida desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la construcción, que también donde abarca una gran cantidad de gente de mano de obra. Y lo que bajó, como han bajado tantas las mineras en general, es lo que son la implementación del desarrollo de nuevas construcciones, que mucha gente trabaja también en las mineras, en faenas concretamente. Y eso también hace que se desplacen hacia otros sectores, como también bajó la cosa de la madera producto de los incendios forestales que se produjeron. Pero se mantuvo, por ejemplo, en hotelería subió mucho el porcentaje de empleo, en el comercio y en la construcción, que son los tres ejes fundamentales que se mantuvo el crecimiento generalizado desde, para disminuir lo que es la cesantía aquí en Concepción. Pero Ricardo, sí. Un comentario. ¿Por qué Chile depende tanto de las economías de fuera? China, Estados Unidos, no brava. ¿Por qué? Porque somos una economía, porque nuestra economía, ¿cierto? Nuestro país es un país que centra su economía en la extracción de recursos, ¿cierto? Extractivista. Por lo tanto, todo se centra en función de la capacidad de materia prima que podamos ser capaces de exportar, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que haya menos demanda, de acuerdo a las economías de Estados Unidos y de China, que son nuestros principales compradores, estamos hablando de compradores de cobre, acá en la región fundamentalmente de lo que es celulosa, harina de pescado, ¿cierto? Cuando hay dificultades allá, nos impacta directamente acá, ya. Porque dependemos directamente, pero ¿sí? Yo quiero centrarme en lo que planteaba don Pedro. Efectivamente bajó desde el punto de vista porcentual en el último trimestre en la región del Biobío el índice de cesantía, pero ojo que sigue siendo superior al promedio nacional. Entonces no hay una proporcionalmente se baja todo, pero la región sigue liderando los índices de cesantía a nivel nacional, y es más, las comunas con mayor cesantía en Chile son Lota, Talcahuano y Coronel, y es más, la provincia de Concepción tiene, dentro de las cuatro provincias, es la que tiene el más alto índice de cesantía con un 7,6, muy por sobre la provincia del Biobío, que tiene un 4,6. Entonces, ojo, ¿y por qué es importante eso? Porque es la provincia de Concepción la que sostiene la actividad económica más importante de la región desde el punto de vista de servicios, y es la provincia de Concepción donde están los principales puertos, y es la provincia de Concepción donde está, digamos, focalizada la industria pesquera. Entonces, ojo, porque a veces yo sé que no es ser pesimista, pero hay que ser súper claro. Y hoy día la gente, cuando usted va a una feria, cuando usted va a cualquier actividad masiva, lo que hay son trabajadores ambulantes que no tienen ningún tipo de regulación, que trabajan en precarias condiciones. Y los mecanismos para medir la cesantía son súper claros. Yo sé lo que dice don Pedro, que efectivamente han aumentado los trabajadores con contrato. Pero también digamos que qué tipos de contratos también. Si a mí me contratan por una semana y justo está la medición, yo quedo dentro del índice de no cesante. Entonces es súper engañoso el mecanismo de medición de la cesantía. Ya, pero yo quiero volver atrás, pero lo vamos a hacer después de un espacio musical.

Nacional. Posible espionaje. Hayan micrófonos ocultos en oficinas de directivas de Sofofa y Carozzi. Un posible caso de espionaje quedó al descubierto durante las últimas horas, luego que Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, relatara a integrantes del comité ejecutivo del gremio industrial que en su oficina se encontró un micrófono oculto que grababa audio y video. ¿Qué opina de esto nuestro panelista Ricardo? Me pilló comiendo, don Ricardo. Pero ¿sabe qué quedó como rebotando lo que estábamos conversando con respecto al tema económico en la región? Me gustaría que don Pedro, porque quedó ahí como con ganas de responder, parece. No, yo... De aportar más al tema. Yo el problema que veo de fondo, cuando se trata de una discusión desde el punto de vista económico, del desarrollo o crecimiento del país, o en particular de la región, va a ser en base a la a cómo veamos en definitiva ese crecimiento desde el punto de vista de las macrocifras que se puedan publicar desde el punto de vista de los diferentes enfoques que cada uno de las personas tenga. Lo concreto es que de una u otra forma a nivel nacional efectivamente, insisto, ha habido una baja en lo que ha sido el desarrollo productivo a nivel nacional y desde el punto de vista del crecimiento. Eso hay que tenerlo claro. Lo otro hay que definir desde el punto de vista de la macroeconomía, del contexto en el cual se desarrollan las políticas económicas de los diferentes gobiernos, parten de la base desde el punto de vista de la capacidad de reacción o en qué condiciones pueden estar las economías, tanto locales, individuales, a nivel nacional o internacional. Chile tiene un buen pie desde el punto de vista de lo que es la sustentabilidad en una posible crisis económica, ya que como país estamos en ese sentido con una buena base, un buen apoyo para poder sufrir o sortear diferentes vaivenes de la economía internacional. Ahora, esto hay que agregarlo desde el punto de vista económico a la realidad local. ¿Qué pasa? En Concepción, ¿qué pasa en la región del Biobío? Efectivamente, Concepción está dentro de los índices del desarrollo de una línea de lo que es lo que se llama cesantía, que ha barajado y se ha manejado desde ese punto de vista en que tiene unas tasas las más altas a nivel nacional, tanto de lote, ya sabemos cuál es la reconversión que se dio, cuál es la característica propia desde el punto de vista del desarrollo macroeconómica de lo que es la comuna o las comunas de Lota, Coronel y Talcahuano. No ha habido un desarrollo industrial sostenido o un desarrollo económico sostenido de las diferentes áreas de la producción, y se han mantenido las grandes empresas, llámese pesqueras, forestales y de servicios, fundamentalmente en torno a estas grandes. En Talcahuano está el problema de CAP, lo que ha manejado y se maneja en torno a lo que fue la gran siderúrgica Huachipato, que ha despedido mucha gente, que ha mantenido una cota de muy poca gente, y eso es el sustento económico más grande. Pero están los puertos, que de una u otra forma son los que también generan empleo, y en torno a esto se manejan muchas empresas. Ahora, en ese campo y en el campo de lo que es la cosa forestal, lo que es la construcción, lo que es los servicios, aquí fundamentalmente el desarrollo ha estado en base a esos tres áreas específicas en el desarrollo económico sustentable del desarrollo productivo de lo que es la región y lo que es Concepción. Claro que las cifras uno las puede interpretar de acuerdo a diferentes visiones. Ahora, lo concreto es que no ha habido un retroceso con respecto al desarrollo económico de la provincia. Lo que sí ha habido y se ha mantenido en este tiempo han sido y han bajado incluso las cuotas de las mediciones en cuanto a lo que es el desempleo. Esa es mi visión. Yo creo que es una visión que ahí está dentro de lo que es la categoría, claro, del punto de vista de una visión económica. Es que ahí lo que hay que diferenciar es que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico. ¿Ya? Y en ese sentido, efectivamente, sí ha habido un crecimiento, pero mínimo, ya casi marginal. Me refiero a la baja del desempleo. Ah, no, pero estamos de acuerdo. Pero como porque región... en el macroeconómico, si tú analizas desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo propiamente tal, de un crecimiento económico, Que por eso, se ha mantenido. Incluso ha bajado. Claro, por eso. ¿No? Como país y no solamente como concepción. Y finalmente eso es lo que impacta en la población, pues, en qué medida se avanza en el desarrollo más que solamente en el crecimiento. Entonces, las medidas de desempleo, vuelvo para atrás, claro, han disminuido la región, pero siguen siendo, estando sobre el nivel de la media nacional. Claro, el problema es que ya esa y tenemos a las comunas técnica aquí en Concepción. Es que por lo tanto, las apreciaciones del Seremi de Economía, a mi juicio, no corresponden. Porque, en mi opinión, yo creo que sí estamos encaminándonos a un proceso de recesión económica en la región. Lo que pasa es que ninguna autoridad lo va a querer reconocer, porque eso implica otros costos políticos. Claro, pero que el costo político tiene que estar en base a los proyectos que puedan haber en carpeta, y en carpeta aquí hay grandes proyectos que ha invertido el Estado justamente para ir compatibilizando esos pocos desarrollos que nos han producido. Pero no son proyectos productivos. Hablemos de infraestructura, hablemos solamente de lo que es las proyecciones que tenemos. Tenemos aquí grandes proyecciones desde el punto de vista económico, ya se han implementado lo que ha sido la infraestructura desde el punto de vista, por ejemplo, del transporte. Ya estamos hablando de lo que es el desarrollo económico que va a sustentar desde el punto de vista de la fuerza y la mano de obra que pueda crear la construcción, por ejemplo, del soterramiento de la línea. Pero estoy de acuerdo, pero no son proyectos productivos, son proyectos que abarcan, tienen un tiempo limitado, tienen un fin. Correcto, pero tienen un término. Hay que entender desde el punto de vista de lo que es la macroeconomía, lo que yo que entiendo, lo que veo, Ricardo. Veo que aquí, desde el punto de vista, por ejemplo, va a favorecer a la empresa, va a favorecer a la empresa de ferrocarriles del Estado. ¿Ah? O sea, yo creo que toda la mejora en el soterramiento y el transporte fundamentalmente en la zona. O sea, que era tener una productividad desde el punto de vista del mejoramiento del estándar de vida de las personas. A ver, una pregunta para vos. Aquí se ha dicho siempre que Chile es un país que extrae y exporta y no produce. ¿Qué quieren decir con eso? Que solamente nuestro país depende de la extracción de los recursos naturales, de las materias primas, y solo eso. Y no hay proyectos que apunten hasta a una instancia donde se pueda desarrollar la industria. Yo, por ejemplo, lo único que recuerdo que en Chile se desarrolló y se creció propiamente tal como Estado, como país, cuando se creó lo que fue la corporación de fomento sí, a la producción. Pero ese proceso de industrialización en donde se implementó el modelo ICI, que lo que permitía era limitar la importación y desarrollar la producción interna, eso, más allá de los vaivenes que tuvo, pero perduró hasta el contexto de la dictadura. De ahí hacia adelante, la economía en la región del Biobío ha tenido un retroceso, siempre. Desde el periodo de la dictadura, cuando se transformó la economía en los años 80, y por todos estos gobiernos de la transición. Acá la economía no ha avanzado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las mejoras, de generar otras instancias laborales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ha avanzado? Porque el carácter del Estado impide que efectivamente el Estado pueda intervenir en el desarrollo económico. Pero por eso no, yo digo no que no... No solamente por eso, sino que además lo que fueron las trabas que de una u otra forma implementó lo que fue el retroceso en cuanto a favorecer a la gran empresa estatal en este caso. Por ejemplo, yo te digo el cierre de Nacar. Sabíamos que teníamos un problema grande desde el punto de vista económico de la rentabilidad de lo que era... a producir una tonelada métrica de carbón por su ley, por su baja ley, en fin. Pero tampoco buscamos la alternativa desde el punto de vista del desarrollo tecnológico a la aplicación de usar esas materias primas con baja ley, pero que en otros países seguimos, se hace. Pero seguimos pensando en la materia prima y no en la manufactura. Por eso te la digo, manufactura cayó. Por eso me refiero a los carbón particulares, Ricardo, desde el punto de vista que si somos capaces de crear con esas características y condiciones de una baja ley de un carbón, que se puede aplicar y que se puede consumir dentro de lo que es el Estado, habríamos mantenido una grande empresa desde el punto de vista del desarrollo de la empresa del carbón. Pero no se hizo tampoco. Pero por eso. ¿Por qué? Porque se favorecía a la empresa privada. Pero por eso, todas las medidas que se tomen, como la que señala el Seremi de Economía, son para mantener, pero no para mejorar ni para generar un proceso productivo distinto en la región del Biobío. Y ojo, nosotros estamos para atrás profundamente. Se ha generado un proceso de desindustrialización profundo en la región del Biobío. Pero ustedes no han, a ver, ustedes no han aclarado cuál es la razón y la causa. Ya, cuando se generó aquí en Chile la privatización con el gobierno de dictadura. Es que no es solo el problema de privatización. Un momento. De dictadura. Chile con el cobre. Cuando estuvo el doctor Allende de presidente, hubo técnicos que refinaron cobre. Y Chile tenía una gran capacidad ahí de vender cobre refinado. Sí. Separar el cobre del oro, de la plata y otros metales nobles. Uh-huh. Lo que se impidió con la dictadura. Y eso pasó todo en empresas privadas. Entonces aquí en Chile se saca y se manda para afuera. ¿Y a qué precio se manda para afuera? ¿A qué precio? Ustedes saben perfectamente que también hablan de la Corpesca acá. El 98% de lo que se extrae del mar se va todo para el extranjero. Y queda solamente un 2% aquí en Chile. Entonces, ¿cómo va a progresar este país? Pero además súmele que nuestra apertura económica extrema, porque no es una apertura económica simple, es extrema. ¿Qué es lo que genera? Genera que las puertas estén abiertas para la importación de todo. Y eso afecta a la industria local, porque todo llega en grandes cantidades con las grandes transnacionales que además lo ingresan libres de impuestos. Si los tratados de libre comercio lo que generan es eso, es que todas las empresas transnacionales extranjeras puedan ingresar productos a nuestro país libres de impuestos. Y eso afecta directamente a la industria local. Por eso ha muerto la industria manufacturera en la región del Biobío. Entonces no podemos seguir dependiendo solamente de lo que se pueda generar en la industria forestal y en la industria pesquera, que además, dicho sea de paso, la industria pesquera, ¿qué es lo que está produciendo? Harina, pescado, eso es lo que exportamos. Ese es el gran valor agregado que le hacemos a nuestro producto. Bueno, todo el pescado ellos lo reducen a eso, harina de pescado, pero también se llevan todo lo que los moluscos. Ah, no, por supuesto. Ah, entonces Chile no le dejan nada. Aquí adentro, entonces la economía es muy pobre, aquí muy chica, no tiene un flujo dentro del país. No, pero somos un satélite de la economía mundial. Sí, no, pero eso tiene un remedio, eso no puede seguir siempre así. A ver, dentro de lo que es la economía global que tenemos hoy en día como forma y como método, es absolutamente destapada hacia el extranjero. Aquí no somos una isla ni vamos a poder serlo, porque en estos momentos está dentro de lo que es el desarrollo, en la perspectiva de que podamos ir metiendo la cuña desde el punto de vista de ir de a poco recuperando lo que fueron las grandes empresas para el Estado de Chile. Y siempre se ha dicho, y es la gran pugna y la gran contradicción que existe, es si somos capaces como Estado de generar industrias que nos permitan facturar, o sea, invertir en industrias que sean capaces de generar con las materias primas que tenemos aquí en Chile un gran desarrollo económico sustentable. Y existe, porque la materia prima tenemos de todo, tenemos absolutamente de todo. El problema está en que cuando se plantea la necesidad de poder que el Estado meta mano, o que por ejemplo nacionalice hoy en día el litio, que es uno de los grandes minerales en desarrollo y en perspectiva de crecimiento, que va a ser una necesidad a nivel mundial. Chile es el segundo productor de litio a nivel mundial, que tiene una gran capacidad de reservas mundiales. También. Y que podremos desarrollar y toda una inmensa cantidad de empresas en torno al litio, y fabricar pilas, fabricar baterías, en fin. Hay un montón y no se hace. El Estado no asume ese papel. ¿Por qué? Hemos tenido gobernantes que se han atrevido a renacionalizar los bienes que eran nacionales. Me hablaban ustedes del soterramiento de ferrocarril, 800 metros. Cuando ferrocarril era amplio a través de todo el país, y eso tiene que recuperarse. De otra forma, no Chile nunca va a progresar. Por ejemplo, Piñera, el presidente, expresidente Piñera, dijo que como gran logro nacional iban a avanzar 10 kilómetros desde Lomas Colorada a Coronel, en circunstancias que ese ferrocarril siempre llegó hasta Lebu. ferrocarril de Concepción de Talcahuano salía a Santiago con coches dormitorio. En la noche y en el día igual. Con coches de comedores. Y de buenísima calidad los trenes. Tenía maestranza aquí, una fabulosa maestranza aquí en Concepción y otra en San Bernardo. ¿Y por qué dentro ya de cuántos años llevamos de, entre comillas, democracia? ¿20? ¿27 años? ¿Y no se ha podido todavía recuperar eso? ¿No le parece que esa democracia es entre comillas nada más? El problema está, don Ricardo, que también hay que adaptarse a las circunstancias y a los tiempos nuevos. No. Ferrocarril en esos años no era rentable desde el punto de vista económico, pero no era rentable no porque ferrocarriles no quisiera o la gente que trabajaba en ferrocarriles no quisiera, sino que había una gran disputa por los intereses económicos que significaba crear cosas que no fueran controladas por el Estado. Y así fueron desmantelando ferrocarriles, porque no lo fueron modernizando. Señor Hoy Lago. En día las condiciones y características son absolutamente diferentes. Tenemos, por ejemplo, un desarrollo en las comunicaciones muy bueno que ha permitido que tengamos grandes extensiones y carreteras de primera clase o de segunda clase, pero carreteras que son absolutamente de una conectividad de un estándar bastante bueno. Pero el problema está que esas carreteras no son del Estado de Chile, son carreteras privadas, concesionadas. Pero si esa carretera la construye el Estado, con dinero del Estado, o sea, de todos nosotros los chilenos, y después se las entrega en bandeja a empresas privadas. Es que no es tan así tampoco. ¿Y cómo es entonces? El Estado pone una cantidad de plata y las empresas privadas también ponen una cantidad de plata, y ahí entran las concesiones. Que la empresa se paga por la empresa la recupera, la recupera con la usura, con la usura la recupera. Claro, en 2 años, 3 años están recuperando la plata y el resto es pura utilidad, pues ese es el problema. Pero mire. Mire, Chile, lo que pasa es lo siguiente, según mi punto de vista. Chile regala sus bienes, digamos, naturales. El cobre, ¿a cómo está vendiéndose la libra de cobre hoy día? No sé a cuánto estará, pero creo que había bajado, 2,8 o algo así. ¿Cuánto cuesta producir una libra de cobre? $2. ¿Qué convenio hicieron los presidentes de Chile que teníamos aquí? Y por eso le digo, detrás de estas cifras, que para análisis macroeconómicos pueden ser muy positivos, en la realidad concreta del ciudadano común y silvestre, esas cifras no sirven. Y a eso es lo que voy yo, porque finalmente las medidas que se toman son solamente para mantener lo que está, pero no para mejorar o para cambiarlo. A eso voy yo, por lo tanto, no nos sirve que un trimestre bajemos 0,3% del desempleo, ¿cierto? Que en términos de cifra puede ser positivo, cuando finalmente seguimos manteniendo a las comunas con mayor índice de cesantía en la provincia de Concepción, y dentro de las provincias de la región del Biobío, la provincia de Concepción sigue siendo la provincia con más alto índice de cesantía. Entonces, a eso voy yo. No se trata de construir un discurso pesimista, pero yo creo que es tiempo de que la ciudadanía comprenda realmente el sentido de las cifras. Porque resulta que, si hablamos de cifras, de indicadores, dentro del índice de desarrollo humano, Chile es uno de los países con uno de los mejores índices de desarrollo humano, pero cuando medimos la desigualdad con el índice de Gini, resulta que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Exactamente. Entonces, ¿de qué nos sirve crecer un poquitito, mantener el crecimiento, si la distribución de la economía en Chile no es pareja? El 90% de los trabajadores gana menos de 600 pesos. Pero en este caso, nosotros estamos igual que el Frente Amplio, estamos igual que la DC con Carolina Goy, dando un, como dijéramos, lo que existe. O sea, estamos nombrando la enfermedad, pero no estamos nombrando el remedio para esta enfermedad. Pero más allá del remedio no, lo primero es hacer comprensión de la realidad, porque claro, podemos cambiar la constitución, que es la base de todo, pero si no tenemos un mecanismo apropiado para cambiarla, si no tenemos una ciudadanía preparada y que haga comprensión de qué constitución necesitamos y requerimos, puede resultar cualquier cosa también, pues. Entonces, no es solamente decir que hay que cambiar la constitución, sino que también hay que hacer conciencia y la gente tiene que empoderarse de ese tema al respecto. No nos sirve solamente decir hay que cambiar la constitución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero nosotros ya sabemos prácticamente todos los artículos de ley que hay que cambiar. O sea, por ejemplo, el artículo de ley número 7 u 8, que al principio de la Constitución está, el Estado no puede construir empresas estatales. Yo creo que esa ley, ese artículo se puede perfectamente eliminar y cambiar por otro. No se puede eliminar. O sea, yo creo que no. es más complejo de lo que usted piensa, digamos. El debate constitucional es mucho más complejo. En algún momento, cuando hicimos la charla acá, recuerdo que planteábamos, este proceso puede demorar fácilmente 10 años, porque no es fácil llegar a un acuerdo para intentar generar una constitución en democracia y que sea representativa de la mirada de todos los chilenos. No es fácil. Entonces, nosotros sí podemos seguir latamente señalando cuál es el diagnóstico, que ya lo tenemos clarito, y vamos a decir, hay que cambiar la constitución, pero en la medida que la ciudadanía no esté apropiada de esa demanda, tampoco no podemos avanzar mucho tampoco, creo. ¿Cuáles son los medios para hacer cambiar entonces a la ciudadanía de pensamiento, de ideas y de acción? O sea, depende mucho de nuestros representantes, primero que todo. Cuando seamos capaces de crear una correlación de fuerzas favorable en torno a lo que son los principios fundamentales de poder tener un Estado fuerte desde el punto de vista productivo, con grandes empresas estatales, que el cobre sea chileno, no de empresas privadas, que el litio, que el salitre... Es que el cobre es chileno. Pero las concesiones, claro, pero no, están entregadas en concesión. Están entregados a Exacto, mano extranjera. Pero el cobre constitucionalmente es chileno. Pero su extracción y su producción, hay un porcentaje que queda abierto para el gran empresariado. Claro, pero es chileno. Ya. Lo que hay que hacer es que la producción sea estatal, que es distinto. Pero ¿qué intentos se han hecho? ¿Qué gobierno ha hecho ese intento? Ninguno. Hasta ahora. Bueno, pero el gobierno de Lagos, ¿qué hizo? Convenios con China, y nosotros ignoramos cómo fueron esos convenios, en cuánto valor vendió el cobre hacia China Ricardo Lagos. ¿Estamos claros? La compañía Cero del Pacífico fue entregada ¿a quiénes? A holding. ¿Qué son holding? Empresarios privados. Lo dividieron, lo repartieron. Sí. Y resulta que Huachipato hoy día es una empresa quebrada. ¿Qué pasó con la refinería de petróleo? La quebraron. La refinería de petróleo. Lo mismo, por eso le digo. No, es con su planta allá en Punta Arenas, bueno, Concón, y aquí está dividida entre puros holding, puros gerentes. ¿Cómo? Y hoy día, la compañía de petróleo, la ENAP, hace 2-3 años atrás debía, creo, más de 4 mil millones de dólares. ¿Y quién para eso? Hay que hacerlo saber a la ciudadanía. Pero por eso le digo, insisto y vuelvo para atrás. Entonces, hay que analizar los indicadores económicos, en este caso que estábamos revisando, en su justa medida. Porque mientras no signifiquen una transformación efectiva para la realidad de la ciudadanía, del chileno común y corriente, no nos sirve. No nos sirve porque finalmente los gobiernos sucesivos, todos, no han tomado medidas para revertir la situación económica en Chile, sino para mantenerla. Incluso retrocediendo. Solo eso. Pero yo la pregunta que hago, ¿cuál es el programa, el tema de cambiar esa situación? Hay que debatirlo más. Para mí el presidente Piñera prometió 1 millón de empleos. Dijo que los había dado. Y resulta que hay una tremenda cesantía ahora. ¿Dónde están ese millón de empleos? El problema está, don Ricardo, que yo lo que veo va a depender fundamentalmente del proyecto económico que se quiera implementar como gobierno. Y está claro las tendencias cuáles son aquí. La preservación del neoliberalismo está basado fundamentalmente en lo que ha sido no solamente los gobiernos de la Concertación, sino el gobierno de Piñera, en fin, y hoy en día la nueva mayoría. Las condiciones y características de este modelo no va a ser fácil cambiarlo. Va a haber todos los procesos sociales tienen altos y bajos. De acuerdo a la capacidad y movilización que usted pueda generar con una correlación de fuerzas favorables socialmente hacia cambios profundos, pasa fundamentalmente en el ascenso de lo que son la implementación de ir ganando, ir obteniendo paulatinamente acceso a esas reformas. Pero, mi querido, pero no, mi querido, no hay amigo, proceso rectilíneo. Ya, mi querido amigo, yo le voy a sacar un ejemplo. A ver, hoy día se ataca brutalmente a un país que se llama Corea del Norte. Ustedes saben perfectamente que Corea del Norte salió de una guerra. Corea era un solo país, quedó dividido. Pero hoy día Corea del Norte, pese a toda esa destrucción que tuvo, progresó. Hoy día es un país con mucho progreso, que aquí no se comenta, no se dice, no se informa, pero lo tiene. ¿Y por qué Chile, que nunca ha tenido una guerra después, aparte de la guerra que tuvo, digamos, con Bolivia y Perú, que ya pasaron tantos años, y con tanta riqueza que tiene, cómo Chile no ha progresado? ¿Y cómo Chile todavía sigue estancado? A ver, que yo no lo veo tan así como la mirada que usted tiene con respecto a una comparación. Aquí no es bueno hacer comparaciones de ese tipo. ¿Por qué? Se lo explico. Porque lo que yo veo, las comparaciones del desarrollo sustentable que ha tenido Chile, mal que mal, ha tenido un paso importante dentro de lo que ha sido el desarrollo económico y un estándar de vida superior. Porque yo recuerdo, solamente era cosa ver aquí en el barrio cuáles eran las condiciones y características de vida que teníamos aquí. Y sin embargo ha habido un progreso, un desarrollo que mal ha estado de acuerdo a las características y condiciones propias de este sistema, de este desarrollo económico que ha permitido tener un estándar de vida un poco mejor. No digo que sea el paraíso en el cual estamos viviendo, no. Pero ahora, pero desde el punto de vista del desarrollo económico, de las materias primas, Chile es un país rico en lo que es materias primas. ¿Sí? Y sí, podríamos tener la capacidad desde el punto de vista de implementar, desarrollar todo lo que es la industria con respecto al hierro, con respecto al cobre, con respecto al oro, aunque... pero no se hace porque eso pasa por una correlación de fuerzas favorables en desarrollar lo que son la implementación de la gran industria estatal. Y esto pasa por eso, fundamentalmente por eso. Y no, no existe esa voluntad política del viejo de la derecha, del viejo el empresario o del ricachón. Él va a querer siempre estar tratando de llevar agua a su costal, plata hacia su empresa. Y nadie más, no mira para el lado. El Estado, por lo tanto, va a estar sujeto a las características y condiciones del desarrollo de la cual... de la política que está en estos momentos implementada en Chile. ¿Cuál es? Ya. Neoliberalismo. Ya, yo neoliberalismo. Ya, estoy resfriado. Discrepo un poco. Está resfriado, el enfermo está resfriado. Es el diagnóstico perfecto. Pero no se da el remedio. Pero es que un resfrío es algo suave, se puede, eso es lo mismo, se puede resolver. Neoliberalismo, ya es que decimos, por eso, no, es que estamos por eso, con un país neoliberalista. El modelo, pero yo les voy a hacer otra comparación. El modelo, escúchenme bien. No, es que tenemos que ver nuestra propia realidad, no necesitamos comparar. Aquí en Chile, no, eso, aquí en Chile, de aquí de Chile, históricamente hablando, cuando el presidente Pedro Aguirre Cerda recibió un país pobre, pobrísimo, no tenía industrias, no tenía locomoción, no tenía transporte. ¿Y cómo creó un país que llegó a ser rico en su momento? ¿Y por qué nosotros ahora que tenemos tanta base no podemos hacerlo? Estoy de acuerdo. Ahora, yo discrepo un poco en algunos aspectos de lo que plantea don Pedro. ¿En qué sentido? En el sentido de que el modelo neoliberal tiene la capacidad de regenerarse. Tiene la capacidad de hacer pensar a la gente que en realidad este es el mejor modelo económico para vivir. ¿Y por qué? Porque finalmente hoy día, claro, hoy día en términos generales, no existe la pobreza que existía hace 50 años atrás. Estamos completamente de acuerdo. Es muy difícil ver a los niños en los barrios a patapeladas, ¿cierto? Sin ropa o con dificultades para ir a la escuela en general. Ya no vemos esa pobreza. Pero eso no significa que no exista. Yo lo que no he dicho que no existe. Sí, porque usted dijo que el modelo, que a pesar de, ha habido progreso. Claro. Pero es que esas son las concesiones que entrega el modelo. Y eso nos hace pensar que nosotros sí hemos mejorado, pero ¿a costa de qué? Hoy día, en este momento, y los auditores lo pueden buscar, pueden googlear, revisen la situación en que viven los niños en el campamento La Chimba en Antofagasta. ¿Y por qué lo doy como ejemplo? Porque Antofagasta tiene el ingreso per cápita más grande de América Latina, $37,000, y los índices de pobreza más extremos uno de los índices de pobreza más extremos está precisamente en Antofagasta, en donde hay un campamento de más de 1.200 familias, en donde viven muchos niños que viven al lado de un vertedero y viven entre medio de la basura. Pero, y esa es la realidad del país neoliberal y esa es la realidad del país que supuestamente ha progresado. Entonces, yo creo que hay que siempre evaluar las cosas en su justa medida. ¿Han cambiado las cosas? Sí, han cambiado, pero son concesiones que entrega el modelo. ¿Y son concesiones que las entregan a costa de qué? Mire, don, a costa de mantener las cosas tal, Ricardo, tal como están. Le voy a refutar lo que usted dice, los 37 mil dólares. Espéreme. Antofagasta. Claro, Antofagasta es una localidad minera. Pero por eso tiene el índice de ese valor. Alto. Pues. Pero usted no puede comparar el pobre, el más pobre, que gana cuánto, un sueldo mínimo. Imaginemos que está trabajando. Y menos un cesante todavía, porque hay cesantía, muchas cesantías en Antofagasta. Sí. En Antofagasta hay departamentos, ya edificios que están desocupados, porque la gente tuvo que irse. ¿Cómo va a comparar, usted va a sumar un sueldo de 280 mil pesos, espérese, con un sueldo de 10 millones de pesos? Pero entonces, que usted está equivocado, porque lo que yo estoy diciendo entonces es que, ojo cómo analizamos las cifras. Porque esa es una cifra que es engañosa, en Chile, que no es correcto. En Chile, el verdadero, la verdadera, ¿cómo, a ver cuánto es la expresión correcta, el per cápita que existe en Chile, nunca va más allá de 6 mil dólares. Si es que va. Ah, no, el per cápita, si es que no va. El per cápita a nivel nacional es 22, 23 mil dólares. 23 mil dólares. ¿Y quién gana 23 mil dólares de todos los que estamos acá? Pero es que, ¿sabemos cuántos? 7 personas acá. Don Ricardo, 6. Don Ricardo, usted lo que está haciendo está corroborando lo que yo estoy planteando, que las cifras no muestran la realidad concreta de la que vive el chileno. No, pues. Por eso le digo yo que este crecimiento o este planteamiento del CEREMI de Economía de que no estamos en recesión es mentira. Nosotros sí estamos entrando en un proceso de recesión y lo que pasa es que las autoridades políticas de gobierno no lo quieren decir. ¿Por qué? Porque eso va a tener un costo político y sobre todo en un año electoral, evidentemente que les complica. Entonces no le mentamos a la ciudadanía. Hay que decirlo todo. Estamos en recesión económica ahora. Ahora, en este gobierno. Hace rato. Pero esta recesión viene ya de mucho más. Pero si no es problema del gobierno en sí. El gobierno, ¿dónde comete el error? En no decir las cosas reales. Pero este es un tema sistémico que trasciende este gobierno, va más allá de que esté hoy día gobernando la nueva mayoría. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad sistémica de nuestro país. Es que yo no lo veo tan así, por Ricardo, ese es el problema. Pero explíqueme cómo viven esas 1.200 familias en La Chimba, o cómo viven los niños del Alto Biobío. Y otra cosa de lo que puede hacer la realidad a cómo llegó esa gente a vivir en esas condiciones. El sistema mismo te lo está dando. Pero por eso se lo digo. La perversidad del sistema, la desigualdad entre la repartición de la riqueza. Entonces, porque siendo esas características y condiciones que tiene Antofagasta por tener el índice de ingresos más alto de América Latina, pero la realidad es otra. Yo te digo, ¿cómo se llegó a eso? Este sistema económico es lo más perverso que puede haber. Y en la medida en que haya esa capacidad, bueno, yo te estaba diciendo eso, yo no estoy justificando que hemos tenido un avance. No, porque usted valoró de que se haya reducido el índice. No hay crecimiento económico. Pero compañero, mire, no me van a decir que un 1% es un crecimiento cuando el margen de error de cualquier tipo de medición es más o menos 1. Pero es que yo no lo veo así, porque yo te digo, cuando tú analizas la macroeconomía desde el punto de vista... Pero es que la macroeconomía... ...que pueden presentarte tanto capitalistas como socialistas, como cualquier ente, tú tienes que verte dentro de un marco. Y Chile no ha caído en el receso desde el punto de vista económico. A ver, si no hemos caído. Pero no es lo mismo que dice el Banco Mundial. Acuérdese. Ojo. No. ¿Qué dijo el Banco Mundial? Chile había proyectado el crecimiento, no recuerdo si a un 1,8 o un 2. No. ¿Y qué dijo el Banco Mundial? La proyección real de Chile va a ser a un 1,2, 1,4%. Y en términos concretos, ese crecimiento... Es crecimiento. No, pero es que ese crecimiento y esas cifras y esos análisis macroeconómicos. Porque cuando sean las cifras negativas, te digo, entramos no, ya en un. No, pero es que esas cifras macroeconómicas que usted dice, en donde yo incorporo, por ejemplo, el per cápita de Antofagasta, son cifras mentirosas. Porque no se traducen en la realidad efectiva en la que vive la gente. Entonces, dejemos de mentirle a la gente. No, pero a ver, don Ricardo, don Pedrito, don Ricardo, no solamente el per cápita de Antofagasta, sí el per cápita de toda la nación, de todo el país. Pero es porque es una cifra abismante. Entonces, para extremizar el ejemplo, para que se entienda que es una cifra mentirosa. Y el per cápita chileno, que es de 23.000, 25.000 dólares, también es falso, pues. Porque acá ninguna familia en Chile percibe 12 millones de pesos al año. o no, 14 millones de pesos al año. Claro, sí, según ese per cápita, nosotros deberíamos estar ganando entre 1.280.000 pesos. Entre 800 mensuales. Y 1.200.000 mensuales. Entonces no, pues si hay, si hay dos personas que, si hay un, si hay una marraqueta y hay dos personas, el promedio es que cada una come, come la mitad de la marraqueta, y eso no es así. Claro, no. ¿Ah? Pero y esto no, nunca se le ha enseñado también a nuestro pueblo que todas estas riquezas de Chile que se van al extranjero es para que los extranjeros vivan bien y nosotros vivimos mal, porque aquí ajustado, dicen ustedes, espérenme, ajustado a la realidad, hay progreso, hay progreso, no, yo no dije. Pero el nivel de delincuencia que existe en este país antes nunca existió. Imagínense lo que hizo Johnson y la Polar por el nivel de delincuencia, claro, de extremo. Y lo que está ocurriendo en Santiago, ¿ah? Los asesinatos y robos y balaceras que ocurren. Luego pronto, si seguimos así, vamos a estar igualándole a México. México matan todos los días. Entonces eso no es progreso. ¿Quién tira la palabra? El tema, el otro tema mejor. Hay harto que hablar de economía. Pero yo insisto, las cifras macro... Vamos a ir a un espacio musical. No. Ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Vamos al siguiente punto de nuestro programa Directo al Grano. Estrategia para aislar a Guillermo, acusa el Partido Comunista. El golpeteo del Frente Amplio y sectores de la DC, Democracia Cristiana, Los ataques de la derecha y el rol de los medios para construir una realidad en torno a su candidatura. Cualquier revisión y análisis de los medios y vocerías políticas y mediáticas permite concluir que Alejandro Guillier está sometido a un fuego cruzado desde varias trincheras. Proyectiles políticos provienen de algunos sectores, del campo progresista, de izquierda y liberal, que están en la disputa electoral, principalmente el Frente Amplio y la Democracia Cristiana. Otros son lanzados, evidentemente, por la derecha orgánica, entre paréntesis, Renovación Nacional, UDI, Evópoli, que es lo que componen el Chile Vamos, y la derecha empresarial y financiera. Ricardo, ¿qué opina de esto? Lo hemos comentado ya en toda la semana, ¿cierto? Desde principios de año, en realidad, que el debate electoral iba a estar complejo, porque las piezas se fueron armando de a poco. Primero fue el Partido Socialista, que deja abajo a Ricardo Lagos, luego la Democracia Cristiana, que decide llevar la candidatura de Alejandra Goic de manera paralela a Carolina Goic, ¿cierto? Luego el Partido Comunista y los otros partidos que apoyan la candidatura a Guillier. Se desgranó ya el grano, comillas, dentro de la nueva mayoría, pero nos quedó la otra ribeta, que es el Frente Amplio, que ya tiene su primaria en la primera semana de julio, en donde las posiciones tanto de Beatriz Sánchez como Alberto Mayol han sido de alguna manera ir a la disputa, aunque ellos digan que no, pero en realidad su discurso y lo que ellos plantean, lo que buscan es ir a la disputa del voto de centro izquierda que todavía tiene hoy día los partidos que apoyan a Alejandro Guillier, entendiendo que la nueva mayoría ya no existe, porque la nueva mayoría ya no existe como tal, y por lo tanto hoy día, ¿qué es lo que le queda a la Democracia Cristiana? Evidentemente, para tratar de captar el voto de centro e incluso el voto de centro izquierda más moderado, es atacar a la candidatura de Alejandro Guillier, ninguna novedad. Y el Frente Amplio, para poder acceder, porque el Frente Amplio no va a ir a disputar la votación de derecha. El Frente Amplio va a disputar la votación de los partidos que hoy día apoyan a Guillier, por lo tanto tienen que enfrentar a Guillier. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Yo creo que es algo que iba a ocurrir, porque finalmente la candidatura de la centro izquierda más posicionada sigue siendo la de Alejandro Guillier. Pero siempre sí considerando que por lo menos la candidata Beatriz Sánchez ha dado paso importante, aunque la encuesta solamente lo digan. Pero usted sabe que la encuesta construye en realidad esto. Claro, las encuestas tienen la finalidad de convencer a la ciudadanía. Pero. Me dio un golpe en la mano. Discúlpeme, los radioescuchas. El Frente Amplio hoy día, ¿quién está financiando esa cuantiosa campaña que tiene? La prensa de la derecha, dependiente del Mercurio, La Cuarta, La Tercera, La Segunda, Las Últimas Noticias y la televisión. No hay día que no tienen a Beatriz Sánchez en la pantalla y en la prensa. ¿Está claro quién los está financiando? Indirectamente. Y yo diría ya más que indirectamente, porque se nota. Porque lo mismo que hicieron cuando apoyaron, financiaron a don Marco Enrique Ominami. Don Marco Enrique Ominami hoy día ya es un elemento de desecho. Ya no, ni siquiera le dan un 1% en encuestas. A Beatriz Sánchez la están inflando todos los días. Incluso la ven como la ganadora presidencial. Y nosotros, yo creo que vamos a tener que hacer claridad a la ciudadanía. ¿Qué representa la señora Beatriz Sánchez? ¿Y qué haría si fuera presidenta de la República? Porque no creo yo que con esos jóvenes universitarios, que muchos ni siquiera tienen un título, va a gobernar un país. Un país como Chile, que tiene tanta complejidad, como usan esa palabra, que algún día voy a pedirles que lo expliquen qué significa esa palabra complejidad. El Frente Amplio no tiene una base ideológica clara, ni tiene una base parlamentaria que la apoye para avanzar con sus proyectos, pero sí tiene hoy día el capital que está utilizado en la prensa de la derecha para que le quite votos al candidato que se vincula en segundo lugar, entre comillas, que es Alejandro Guillermo. ¿O estoy equivocado? No, no está equivocado, pero lo que hay que aclarar es que la derecha va a hacer su juego y la derecha tiene que atacar al candidato que evidentemente le sigue. Y Alejandro Guillermo, por lo tanto, va a usar toda su artillería para levantar a su candidato, que es Sebastián Piñera, ¿verdad? Porque esa primaria ya está corrida, aunque la vayan a realizar, Piñera va a ganar esa primaria. Y evidentemente van a aprovechar para levantar la candidatura de la figura más importante del Frente Amplio en este momento dentro de los dos candidatos, que es la Beatriz Sánchez. Ahora, dentro de la nueva mayoría también le hacen propaganda al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque, o la ex nueva mayoría. ¿Por qué? Porque hay muchos personeros, muchos políticos de los partidos de la ex nueva mayoría que atacan permanentemente también al Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que hace usted cuando ataca a un conglomerado? Lo infla. Entonces, dentro de esos partidos también se está inflando profundamente al Frente Amplio. Entonces, ahí también hay que plantearlo en esos términos. Segundo, va a haber un cambio de parlamento a fin de año. Entonces, no sabemos cómo va a quedar el mapa político al interior del Congreso. Por lo tanto, decir lisa y llanamente que este conglomerado, este referente que se ha levantado, no va a tener respaldo en el parlamento, yo creo que primero también hay que esperar qué es lo que va a ocurrir en las votaciones a fines de año, porque recuerde que las elecciones van a ser sin binominal, por lo tanto no sabemos necesariamente lo que puede ocurrir, porque si la distribución parlamentaria queda tal cual, significa que el cambio del sistema binominal es un fracaso, así de simple. Significa que quedó configurado para que la cosa no se moviera mucho, va a aumentar la cantidad de diputados y senadores, pero no necesariamente la correlación interna, que es lo que a todos nos importa, porque si se sigue manteniendo una correlación favorable a la derecha y se sigue incrementando el centro, en este caso la DC, y pueda a lo mejor aumentar independiente de cualquier cosa, a la centro izquierda no le sirve para nada aquello. Y lo último, y con eso termino, yo creo que, y yo lo he dicho siempre, el debate no es entre jóvenes y viejos, ni entre viejos y jóvenes. Yo creo que es un complemento, porque hoy día algunos plantean que hay que sacar a los viejos y que vengan los jóvenes, y algunos jóvenes piensan que descubrieron la pólvora y piensan que a partir de lo que ellos han planteado ha empezado todo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Hoy día necesitamos generar acercamientos con el Frente Amplio, los que estamos por la candidatura de Guillé, porque efectivamente, si hay una segunda vuelta entre Piñera y Guillé, la cosa no va a estar fácil. Por lo tanto, hay que hacer acercamiento al Frente Amplio. Punto. Antes, don Pedrito, antes de darle la palabra a don Pedro, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el panelista Ricardo, que dice que la nueva mayoría ya no existe. Lo dijeron ellos. Pero hoy día, yo escuché en la tele, la nueva mayoría aún no ha muerto. Yo escucho al Partido Comunista y es la nueva mayoría, ellos están con la nueva mayoría. Entonces, esperemos. Yo pienso que esperemos, don Pedro. A ver, yo creo que no es bueno entrar en un debate desde el punto de vista de entregar juicios de opinión con respecto a tal o cual es movimiento o cuál es situación en torno a lo que es el desarrollo de los acontecimientos, desde el punto de vista de lo que es la correlación de los partidos de la nueva mayoría o no. Ahora está la necesidad desde el punto de vista de poder aglutinar fuerzas en torno a los procesos de cambio que se han venido implementando desde este último tiempo. Creo que es el desarrollo de los propios acontecimientos lo que nos va a dar también la capacidad de entender que el trabajo de la unidad tiene que estar lo más amplio posible desde el punto de vista de lo que significan hoy en día las ideas progresistas. Que aquí existe esa necesidad porque es la única forma de poder lograr avances importantes en el desarrollo de todo el acontecer desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista progresista, de las ideas más avanzadas en torno al desarrollo de los propios acontecimientos en favor de los más desposeídos. Y si no existe esta opinión con respecto a eso, yo creo que es muy lamentable. Ahora, en este contexto creo que hay una necesidad también desde el punto de vista de aclarar. Yo creo que la nueva mayoría sí existe, está en estos momentos, ahora que tenga una proyección más allá de lo que son el desarrollo de la próxima campaña electoral, también va a estar determinado por los acontecimientos de entender de que hoy en día las condiciones son absolutamente diferentes. La democracia cristiana ha tomado una opinión de apartarse desde el punto de vista de lo que es la nueva mayoría con una opinión propia. Ahora ellos verán las consecuencias, cómo podrá en un momento determinado reaccionar, en este caso, el electorado propiamente tal. Y eso va a estar plasmado dentro de la capacidad que nosotros entendamos de desarrollar un programa de gobierno que permita un avance importante dentro de lo que ha sido los avances logrados hoy en día hasta el día de hoy con las reformas que se han hecho durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora, si no se entiende esa necesidad, estamos echando al tarcho a la basura muchos avances que se han producido este último tiempo. Porque ya sabemos cuál es la opinión, en este caso, del candidato que representa la derecha. Correcto. ¿Ah? Según él, va a pasar no solamente la retroexcavadora, sino que va a pasar quizás con qué camiones y con qué cosas para llevarse la plata para sus empresas. Con tu tío. Pero bueno, eso en definitiva es una opinión que me parecía correcto darle. Yo solamente a mí, antes de ya, porque estamos dentro del terreno de la del término, quería recordar algunas cosas, algunas efemérides. Primero, el 24/5/1818 es asesinado el patriota de la independencia, Manuel Rodríguez Sentiltila. Cosas que generalmente pasan desapercibidas. Y creo que es importante recalcar el papel importante desde el punto de vista histórico, lo que significó y lo que representa en sí. En 1964, un 27 de mayo también, se da el combate de la Suiza, que marca el inicio de las fuerzas revolucionarias de Colombia, las FARC. El 28 de este mes de 1971, el gobierno de la Unidad Popular nacionaliza el salitre. Importante dentro de lo que fue el tema que nosotros conversábamos hoy día y la necesidad de poder, ojalá algún día, lograr desarrollar la renacionalización de la nacionalización de todas nuestras riquezas básicas para potencializarlas. Eso. Bien, estamos llegando al término, queda mucho tema. Aún no me aclararon nuestros panelistas, será en el próximo programa, qué significa la palabra complejo. Lo dejamos para otro programa. Qué complejo. Es que tiene mucha complejidad, por eso no es complejo. Ya. Don Pedro. No, yo solamente. 30 segundos. No solamente despedirme de todos los auditores, ojalá que nuestro equipo de la población, de nuestra querida Pedro del Río, tengan una buena cosecha de puntos, entendiendo de que hay de por medio un fin de semana que va a tener solcito pero mucho frío, así que a cuidarse, las tardes, huracán, Pedro del Río y frontera, a ganar este fin de semana. Ha sido la despedida de don Pedro de este programa de hoy día. Ricardo. Bueno, despedirnos de todos los auditores, reiterar el saludo que hicimos al principio a todos los suplementeros de Concepción que ayer estuvieron de día, porque cumplen una gran labor de informarnos. Todavía los que nos gusta leer el diario en papel, es importante la presencia de ellos. Así es que un saludo cariñoso para todos y un saludo en lo particular, porque yo también soy hincha de un club deportivo, pero no es precisamente el de Pedro del Río. Así que un saludo a todos los a todos mis amigos del Magallanes Sur de Barrio Norte. Bien, ha sido el saludo de despedida de nuestro panelista Ricardo. Ya, y para ustedes, mis queridos amigos y amigas, socias y socios del programa, ya los puse como socios y como socias, nuestro programa Directo al Grano. Vamos a tener la próxima semana una visita de algunas vecinas de acá, del barrio, entonces ya le damos aviso para la próxima semana. Y hasta el próximo viernes, y que todo lo pase muy bien. Y nos despedimos con este espacio musical de los Bunkers.